Bueno, Guillermo, ha arrancado bien el año, por lo que tengo conocimiento. Yo no he estado en el primer remate del año. Este es el primer remate del año. El que no estuve fue en el anterior. En el anterior, por el cumpleaños. Exactamente. Bueno, pero bien el remate de hoy, ¿eh? Un lindo encierre. Sí, todo. Sí. La verdad que un buen encierre para la época. Contento, sí. Los valores son los que... En algunas categorías un poco lo liviano, un poco más caro, pero es los valores que se están manejando normalmente. Un poco teníamos un poco de temor por tanta vaca con cría, vaca vieja. Salió toda en buenos valores. Sí. Bien, conforme con el encierre. Y bueno, dándonos satisfacción al Recalde como siempre, gracias a Dios. Se ha afianzado el remate, se ha afianzado la firma, te ha afianzado vos, sí, eso es lo que vemos. Sí, sí, vos viste lo que hoy hablábamos con la gente, nos acompaña mucha gente a almorzar, lo hacemos a beneficio y la gente nos acompaña. Estamos contentos y trabajando muy muy muy conforme con la... Guillermo, vimos bien la hacienda para esta zona de Recalde, que me parece que ha tenido un poco, que le ha favorecido un poquito más el tiempo por lo que se ve en los campos y por cómo se ve la hacienda. La vaca gorda que has traído estaba bien gorda. Sí, sí, la verdad que en lo que había hacienda gorda, la vaca gorda, bueno, ahí terneros, los primeros lotes, los terneros, sí. Los terneros bárbaros. Acá ha habido registro en campos cerca de Recalde, 200, de 150 en enero, y bueno, eso... Sí, tal vez llegó un poquito tarde, ¿no? Llegó tarde para el sorgo, para el algún maíz o alguna soja, pero bueno, no se puede pedir todo, ¿no? No, seguro. Sí, sí, pero vos ves los campos que se han recuperado bien. Ojalá que siga lloviendo, ¿no? Bueno, los valores de mercado son los que se ven ahora. El mercado ha tenido una caída en el mes de enero, una caída bastante importante, y eso se va a ver reflejado seguramente. Yo creo, ¿no? Que sí, yo, como digo, ¿no? Ojalá que estos sean los valores, que sean estos, que este sea el piso. Sí, sí. Porque realmente uno habla con los filoteros, habla con el invernador, y bueno, el valor que está vendiendo lo gordo, dice, es imposible que yo salga a pagar un ternero 12 pesos, 12,50, o lo que claro. Se estaba pagando el año pasado. Y bueno, ojalá que sean los valores de 10, 11 pesos. Bueno, hoy hubo compradores de filot. Hoy hubo compradores de Firló, hubo dos compradores de Firló, y bueno, y los valores que pagaron fueron firmes, así que bueno, habrá algunos que están haciendo otra cuenta. Bueno, Guillermo, a ver, el próximo remate. El 20 de marzo, acá en Recalde, así que bueno, esperemos que tengamos la misma suerte que venimos teniendo, y contentos por todo lo que nos brinda esta zona y la gente que nos da un gusto enorme trabajar acá. Guille, ¿empezarán a salir ya los primeros terneros cabeza o todavía en Recalde aparecen un poquito más tarde? No, yo creo que algún campo sí, algún ternero vamos a tener de cabeza. Lo que vamos a tener también son vacas vacías, que la gente no sé si va a engordar la vaca. Por los valores, ¿no? En esta zona, pero yo creo que en marzo, abril ya vamos a empezar a tener cabeza de destete. Bien. Así que bueno, esperemos, juntamos. Nosotros realmente estamos felices porque encerramos gordo, encerramos la vaca, la manufactura, y bueno, la gente, vos viste los valores hoy de la vaca, a valor de mercado, y bueno, sí. Y bueno, estamos contentos porque la respuesta del comprador sabe lo que se lleva de esta zona. ¿Qué dice Ignacio al respecto? No, Ignacio está contento. Está contento, no asume todo su, pero bueno, yo le decía a Ignacio, yo tenía una fe ciega en esto y sabía que esta zona estaba un poco desprotegida, y bueno, se dio, y es fácil después con el diario del lunes, ¿no es cierto? Pero el desafío valió la pena, gracias a Dios, para bien de, no solamente de mío personal, sino de la firma, de Miguel de la Calle, de Eduardo Chavarri, de Julio, mi hijo, que estamos acá emprendiendo esto. Y bueno, estamos felices. Bueno, aparte siempre le vas poniendo cosas vos a eso, sí, no sí, te podés sí. Quedar quieto. Nada, porque uno ve y el apoyo te hacen que vos de seguir agrandando. Y bueno, ahora tenemos el proyecto de hacer más corrales acá en Lo Gordo. Ajá. así que para el remate que viene vamos a dividir FI acá unas líneas y vamos a hacer 12 corrales más para lo gordo y bueno, y sumando, poniéndole un poco de lo que nos da tanto estas satisfacciones, ¿no es cierto? Bueno, Dios quiera lo pueda disfrutar bien, como hasta ahora, Guillermo, gracias. Bueno, Hugo, te agradezco mucho a vos por la presencia y bueno, a toda la gente muchísimas gracias. Gracias. Gracias.